secretaria general del Centro de Estudiantes del Colegio Normal, con Wanda Pascual. Buenas tardes, Wanda. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Wanda. Estamos así retornando. El carromato este se está poniendo en funcionamiento nuevamente. Y en la siesta que nos fue nos preguntábamos qué es esto de la encuesta Volver a las Aulas, ¿qué piensan los pibes? ¿De qué se trata, Wanda? Bueno, la encuesta la lanzamos desde la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, que es una organización estudiantil a nivel nacional. Yo soy una de las representantes por nuestra provincia, por la provincia de La Pampa, en esta organización. Y bueno, y a la vez soy la presidenta del Centro de Estudiantes de mi escuela. Y bueno, ¿no? Esto de preguntarnos qué está pasando, de bueno, volvemos a la escuela, pero ¿qué piensan realmente los estudiantes? Y muchos de ellos sienten, ¿no? Esto de que, bueno, no nos tienen en cuenta para la toma de decisiones que nos afectan a los estudiantes y a los docentes, ¿no? Porque es algo que, bueno, se toman las decisiones, pero la voz nuestra está o no está. Y la verdad que, bueno, nos preguntamos esto y saber también cómo están les pibes sentimentalmente, cómo la están pasando. No solamente es algo que transitamos con diferentes emociones, sino que también nos afecta económicamente. Hay diferentes situaciones que van pasando que, bueno, obviamente nos afectan a todos de diferentes maneras, ¿no? Claro, claro. Es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Ahora que lo decís, Wanda, aprovechamos, les adultes, y decimos, ah, claro, ellos también están involucrados, ellos también están involucrados en esto del retorno a las aulas. Ahora entendemos también por qué es necesario, después de masticarlo dos segundos, por qué es necesario realizar esta encuesta que se llama, repito, Volver a las Aulas. ¿Qué piensan les pibes? ¿Cómo funciona la encuesta en sí, Wanda? Bueno, la encuesta es a través de un formulario de Google. Bueno, los quienes ingresan para realizarla, que son estudiantes de nivel secundario de cualquier punto del país, van a tener que comentar de qué provincia son, de qué localidad, la escuela y su edad, así como a rangos generales vendrían a ser estas informaciones, para también poder trabajarlo el día de mañana cuando cerremos la encuesta, al realizar el informe, para tener datos más específicos, ¿no? Porque, bueno, hoy en día no hay alguien que se encargue de decir, bueno, en tal escuela, de tal localidad, de tal provincia, realmente se está cumpliendo la continuidad pedagógica. Es algo que no está pasando y algo que también preocupa, ¿no? Esto de que, bueno, nadie se está haciendo cargo y no lo están viendo. Aparte de esta información que nos va a servir para saber cómo llegar también, preguntamos también, bueno, si los estudiantes saben si hay una fecha estimativa o ya que está definida para la vuelta a clases, tanto presencial como virtualmente, porque hay algunas provincias que se va a atrasar, van a ver qué va pasando a medida que pasen los días y todavía no han comenzado. Y bueno, no esto que si también las tuvieron en cuenta a la hora de realizar los protocolos, de realmente escuchar la voz de los estudiantes y los docentes que son quienes van a volver a las aulas, ¿no? Porque no es que quienes toman las decisiones, no es que el ministro de Educación va a ir a las aulas, va a estar cumpliendo el protocolo ahí, va a estar dando clases. Es algo que realmente se tendría que haber escuchado la voz de los estudiantes y de los docentes, ¿no? Y bueno, también esto, consultamos a ver qué tan importante creen los estudiantes que es la que venga desde el Ministerio de Educación y te pregunten, ¿no? ¿Qué pensás vos de la vuelta a clases? ¿Estás bien con la vuelta a clases? ¿Qué te preocupa? ¿Qué no te preocupa? ¿O qué podríamos cambiar? Es algo que nos preguntamos y que esperamos poder trabajarlo en conjunto, ¿no? Claro. Y hay una de las preguntas, que es como la más, una de las más importantes que considero yo, el también de cómo se enteraron, ¿no?, de la fecha del inicio de clases. Porque el año pasado, nosotros cuando se quiso volver a la presencialidad, en su mayoría de las personas, familias, estudiantes, docentes, nos enteramos por los medios de comunicación de que se iba a volver, cuando se decidió en agosto que se iba a volver para septiembre. Entonces también en conocer, a ver cuándo vamos a volver y cómo nos enteramos, ¿no? Porque puede ser que, bueno, sacaron un comunicado, salió en redes del ministerio. Entonces es como saber y ver si realmente están ahí, ¿no? Las partes donde tendrían que haber tomado la decisión. Claro, claro. Definitivamente es sumamente interesante porque no cuesta mucho entenderlo. El alumnado, como se lo conoce en la sociedad, Wanda, también tiene mucho para aportar, sobre todo a la hora de tener en cuenta todas las preocupaciones que genera la cuestión de la pandemia. En parte, la encuesta consulta a quienes quieran participar sobre cómo estuvieron pasándola el año pasado, Wanda, ¿o entendí mal? No, sí, también estamos consultando a ver cómo la pasaron el año pasado. Desde lo que es la MEFESES, sacamos una encuesta en julio del año pasado para consultar cómo estaban, sobre la continuidad pedagógica y demás, y notamos de que los chicos estaban mal, de que no se sentían acompañados, y es más, hace un ratito estaba leyendo algunas de las respuestas que están acá en el formulario, y se sienten igual o peor. No sé, hay un gran porcentaje de quienes respondieron que no se sienten acompañados todavía, y la verdad que es algo sumamente preocupante y que nadie está haciendo foco, ¿no? De que, bueno, volvemos a las aulas, protocolo y demás, pero realmente escuchamos la voz de los estudiantes, de los docentes. Está bueno organizarse así para volver a las aulas, o sea, hay como un trabajo que se debe de hacer en conjunto, ¿no? Y aparte, hay cuestiones que quizás de la mirada adulta no es la misma de la nuestra, ¿no? Obviamente, como joven y adolescente. Por ejemplo, en la encuesta decidimos poner algunos memes así para que sea más interactiva, porque también cansa esto, ¿no? De que sea todo formal, formal, formal, y la verdad que no está bueno seguir tanto con esto. Creo que la pandemia en todo ámbito y en lo educativo más demostró que tenemos que repensar otra vez la educación que queremos y que merecemos. Desde nuestro lado como estudiante y desde el lado de quienes toman las decisiones, ¿no? De que, bueno, me voy a sentar y voy a escuchar a ver qué piensan los pibes, porque los pibes están en el aula, porque los pibes van a ir a rendir las materias, van a ir a hacer los trabajos prácticos. Hay pibes que no van a volver a las aulas porque no se sienten cómodos, porque tienen miedo, y no hay nadie ahí que dé respuestas a esos pibes. Claro, y que esté articulando cómo es este retorno, por lo menos persona a persona, no es imposible imaginárnoslo, pero hubiera estado bueno saber que las autoridades contaban con la mirada o con la experiencia de quienes son el objeto de derecho desde la educación, Wanda. Esto es entendible. Los resultados de esta encuesta, ¿qué va a pasar con esto? ¿Lo vamos a publicar en las redes? ¿Lo vamos a compartir? ¿O va a tener otro fin? Y otra que te quiero hacer antes de que se me escape es: ¿qué pasa si yo quiero responder, pero me da no sé qué? ¿Viste? Yo voy a tener que poner ahí fulano de tal, Juan Pablo Bertolini, cuarto año. O hay una manera de participar que yo no tengo necesidad de poner mis datos. ¿Hay una privacidad guardada? Mira, hoy justo nos surgió la misma pregunta con respecto a esto, que la encuesta es anónima, pero pedimos el mail para también poder hacerle llegar los informes. El informe que vamos a realizar y, bueno, la respuesta que ellos fueron transmitiendo a través del formulario. A la hora de nosotros realizar el informe no nos ponemos a ver si Juancito López @gmail.com respondió tal o tal cosa, sino que lo hacemos de una manera general, nada más que, bueno, por un tema también de organización se pidió el mail. Con lo que me preguntabas de qué vamos a hacer con las respuestas, nosotros vamos a realizar un informe. Esta encuesta se cierra el 15 de marzo y vamos a realizar un informe para poder llevarlo para poder enviarlo, ¿no?, a los ministerios de educación de cada provincia, al Ministerio de Educación de la Nación, que nosotros desde la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios mantenemos contacto, también para la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, tanto nacional como aquellas provincias que las tienen, las áreas de juventudes que trabajen sobre estos temas de lo que vienen a hacer los estudiantes, y demás áreas que todavía se están viendo para seguir trabajando, ¿no? Porque directa o indirectamente hay áreas que se encargan de la vuelta a clases, de todo lo que tiene que ver con educación. Claro, claro. Bueno, Wanda, la verdad es que es sumamente interesante y nos parece además sumamente saludable todo lo que han hecho y se han arremangado para generar en esta que ya es la segunda encuesta. El año pasado te tuvimos por Radio Kermés, te tocó hablar de una que era medio amarga, que es la falta de respuesta que tenían los estudiantes de las empresas de viajes. ¿Te acordás, Wanda? ¿Qué pasó con aquello? Y hay algunos que todavía no han tenido respuestas, que siguen ahí en, estamos con en el la ticket, nada misma. Con el ticket en la mano, esperando que venga el bondi. Sí, hay algunos que bueno que ya van viendo, como que se pueden organizar. Lo que más complicó fue lo de los chicos de sexto, que ya terminaron, ¿no? Porque hay algunos que hacen previaje, y bueno, eso lo pueden ir viendo, pero bueno, la situación sigue estando complicada, ¿no? Tanto para ir con el tema del COVID y demás, los protocolos y bueno, la situación económica, ¿no? Tal cual, habrá muchos que ya, o muchos que ya medio que descartan porque dicen, no, yo a esta altura no solo no estoy estudiando ya, sino que si pudiera recuperar esa plata, la pensaría en otro destino. Es totalmente. Sí, totalmente. Wanda, ¿qué nos podés decir de cómo es que le simplificaste MEFESES? MEFESES sí, es la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios de la Argentina. ¿Cómo están trabajando? ¿Tienen alguna reunión? ¿Hacen algún Zoom? ¿Hacen de qué manera? Sí, tratamos de reunir. Estamos divididos, bueno, somos tres representantes por provincia y tratamos de hacer reuniones. Todas las semanas sale una reunión u otra, estamos también divididos en comisiones para poder trabajar temas específicos. Pero sí, estamos trabajando por nuestros pares, ¿no? Por nosotros y por nuestros pares, porque la verdad es que hay muchas preguntas que nos hacemos y que no tenemos respuestas y que la verdad nadie está activando para poder solucionar los problemas que ya tenemos, ¿no? Entonces, la verdad es que es complicado y bueno, justo con el tema de la encuesta, por ejemplo, hay una pregunta que habla sobre los problemas edilicios de las escuelas. No todas las escuelas hoy están en condiciones para volver a las aulas y eso nadie lo dice y eso nadie lo ve. Mandemos a los estudiantes a las aulas nomás, no hay problema con esto. Entonces la verdad que es algo complicado y que nadie da respuestas y hay que seguir trabajando, ¿no? Porque si nosotros no nos movilizamos, no nos organizamos como estudiantes, no nos van a dar respuesta. Muy bien, muy bien. Wanda, no sé si querés agregar algo más que te parezca importante, pero desde ya te estamos sumamente agradecidos, ¿eh? Genial. Agrego, bueno, por dónde pueden solicitar o buscar el link para responder la encuesta. Pueden entrar en Facebook como Mesa Federal de Centro de Estudiantes Secundarios, en Instagram como mefeses.arg, en Twitter como mefeses-ofi y lo pueden solicitar también por Gmail, que es mefesesoficial@gmail.com. Y bueno, decir a aquellos tutores, tíos, tías, abuelos, abuelas que tengan sobrinos, sobrinas, nietos, conocidos, o aquellos jóvenes también que estén escuchando, que estén cursando el nivel secundario, que contesten la encuesta, que es algo que realmente nos sirve, y así podemos ir con algo concreto también a los ministerios de educación de cada provincia, poder llegar a las áreas que realmente están que están tomando las decisiones, ¿no? con respecto a la vuelta a clases y así poder seguir garantizando el derecho nuestro a la educación, ¿no? Que es algo que, por lo que no tendríamos que estar pidiendo y luchando tanto como pedimos por la ley de centro de estudiantes, como la ley de educación sexual integral, como un montón de leyes más que deberían estar implementándose, ¿no? Entonces, nada, les pido que respondan la encuesta, que es algo que nos va a servir súper, es algo que realmente necesitamos y es algo que súper, está muy buena la encuesta, es algo que no te cuesta casi nada hacerlo, hay memes, nada, la verdad que es súper interactiva también. Muy bien, muy bueno. Entonces, muy buena la iniciativa. Wanda, te agradecemos de nuevo por este ratito y esperamos dentro de poco saber qué pasó con esa encuesta y vemos la reacción de las autoridades juntas. ¿Qué te parece? Gracias. Genial, Wanda. Buenísimo. Gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente. Bueno, ahí estábamos con Wanda Pascual, la secretaria general del Centro de Estudiantes del Normal, pero además